99.7 FM Che Barracas. Tras el acampe en la 9 de julio, los movimientos sociales llevan hoy sus reclamos al gobierno porteño. Los cooperativistas y habitantes de las distintas villas porteñas se reunirán con funcionarios de distintas áreas del gobierno de la ciudad. Después de escuchar, vamos a decidir en asamblea en cada barrio cómo sigue esto, aseguraron los manifestantes. Los reclamos son por más fuentes de trabajo, mayores salarios, fin de la precarización laboral y la urbanización de los barrios. Confirman que el programa educativo que impulsa Macri no está aprobado por el Consejo Federal de Educación y no tiene validez. El programa que anuncia el jefe de gobierno consta de educación a distancia por Internet destinado a mayores de edad en todo el país que no hayan terminado su nivel medio. También funcionarios nacionales anunciaron que la difusión de este programa no autorizado podría consistir en un caso de publicidad engañosa. Provincia de Buenos Aires anunciaron un proyecto que busca prohibir los locales de explotación sexual. La iniciativa cuenta con el apoyo de la fundación que preside Susana Trimarco. Propone una política integral para el problema de la trata, busca garantizar la prohibición de los prostíbulos y crea un instituto contra la explotación sexual. Además, incorpora como contenido curricular en los establecimientos educativos de gestión estatal o privados el estudio de todos los aspectos que hacen a la explotación, la prostitución y la trata de personas y los medios de prevención para no ser víctimas. Reclamo de la nulidad de causas a docentes en La Plata. Frente a la sede de Dirección General de Cultura y Educación en La Plata, se realizó ayer un acto y festival a un año de la violenta detención de 5 trabajadores y trabajadoras del organismo, 4 de ellos integrantes de la Junta Interna, que fueron procesados tras la lucha en rechazo a 140 despidos y el desdoblamiento del aguinaldo en 4 cuotas que intentó realizar el gobierno de Scioli en 2012. Se realizó el primer juicio por trata de personas en Mar del Plata. El tribunal condenó a 7 de las 8 personas acusadas de integrar la red que explotaba a mujeres de República Dominicana. Las penas van de 1 a 7 años. Fueron juzgados por el delito de trata de personas doblemente agravado por haberse cometido entre 3 o más personas en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas. Venezuela, cancilleres de UNASUR vuelven a Venezuela para retomar el diálogo de paz entre el gobierno y opositores. Los 3 cancilleres de UNASUR que ofician de mediadores en el diálogo llegarán al país este domingo. La 4ª ronda de conversaciones entre las partes que busca superar la crisis política y las protestas desatadas desde el principio de febrero fue postergada ayer y es probable que se realice el mismo día que los cancilleres arriben a Caracas, informaron fuentes del oficialismo y de la oposición. Perú, médicos realizaron tercer día de huelga y amenazan con endurecer la protesta. Reclaman que desde el Ministerio de Salud no se han cumplido con el nombramiento de profesionales en 6 regiones del país y que la entrega de bonos solo ha beneficiado a 500 doctores de 4.700. Además, reclaman la participación en el proceso de reforma de salud que se discute en el gobierno. 99.7 FM Che Barracas.